sociales, los servicios de sistema médico prepaga, los hospitales públicos, la DEM, es una diferencia que también presentan los proyectos. Yo preferiría, como el proyecto que yo encabezo, que esto se permita, porque si no también vamos a tener discriminaciones. Teniendo el derecho, quienes tengan dinero pueden acceder y siempre los de menores recursos tienen más dificultades. Pero será el debate que deben darse las propias organizaciones que militan por esos temas, porque sería lo mejor llegar a una ley que satisfaga las banderas de todos y todas, y también de nosotros los legisladores. Y la única inconveniente es que yo creo que algunos de los cuatro proyectos prevén que exista una prueba fehaciente para avanzar hacia el cambio de sexo. Bueno, sabemos muy bien que pruebas fehacientes en este tema no hay, que siempre basta la férrea voluntad de quien ha decidido dirigir su vida en un sentido que hoy está visto como normal, pero que por años les hizo padecer represión, arranques de aros de las orejas, castigos brutales. Después de la dictadura yo entré en el Poder Judicial y estaba en un juzgado correccional que aplicaba en ese momento aquellos edictos terribles que por ir vestida de una manera distinta o por la calle eran detenidos y detenidas hombres y mujeres que eran realmente padecedores de tortura. Hoy la situación no es la misma, algunos prejuicios subsisten, pero nosotros somos representantes del pueblo. Y el pueblo argentino ha decidido que está en un momento de otorgar derechos. Gracias, presidente.